no murió, Luca no murió, el que está muerto soy yo. Luca no murió, Luca no murió, el que fui muerto soy yo.